Este hombre, Vergüenza, también objetó que muy pocos entre los poderosos, ricos o sabios habían compartido mi aflicción a la fe, algo que según él resulta más propio de los necios, ya que arriesgarme a perder voluntariamente todo lo que uno tiene para ir detrás de algo, entre comillas, que nadie sabe lo que es propio de un necio. Mira el bajo nivel social, el fracaso y las malas condiciones de vida de los peregrinos de cada época y verás cómo ello, a esa causa de su ignorancia, falta de cultura y poco conocimiento de las ciencias. Eso fue lo que me dijo Vergüenza. Así estuvo argumentando un buen rato sobre esto y sobre cosas por el estilo, como por ejemplo que es del todo vergonzoso que alguien se sienta compungido por escuchar un sermón hasta el punto de llorar, y que después vuelva a su casa decidido a pedir al prójimo perdón por faltas leves o a devolver lo que le había robado. Dijo también que la religión daña el prestigio social y anula la personalidad, exigiendo del hombre que la práctica que renuncie a la amistad y relación con personas importantes y poderosas porque practican algunos pequeños vicios, cuando por otro lado le manda admitir y respetar a los pobres y miserables como hermanos en la fe. Esto es una vergüenza. Eso es lo que me dijo. Cristiano le preguntó: ¿y qué le contestaste? Fiel respondió: al principio no sabía qué argumentar, porque efectivamente me hizo sentir mal y pasé mucha vergüenza y apuro. Casi me vence. Pero entonces me acordé de lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, esa abominación. Me di cuenta de que Vergüenza me hablaba desde el punto de vista de los hombres, pero que no entendía nada ni decía nada de las cosas desde la perspectiva de Dios ni de su palabra. Yo sabía que en el día del juicio... que en el día del juicio no sé, yo sabía que en el día del juicio no se nos daría sentencia de muerte o vida en base a nuestro nivel cultural, nuestras amistades poderosas o orgullosos que estemos delante del mundo, sino según la sabiduría y la ley del Altísimo. Por tanto, añadí, lo verdaderamente valioso es aquello que Dios da como mejor, como de mayor valor, la fe en su palabra y la conciencia sensible de aquellos que prefieren el reino de los cielos al reino mundanal, aunque se opongan a ello todos los hombres más sabios y más poderosos del planeta, aún continuaré en este camino. Un pobre que ama a Cristo es más rico que el hombre más poderoso del mundo. Si éste no ama a Cristo, pensando en esto, me alejé de Vergüenza diciéndole, eres un enemigo de mi salvación. ¿Pretendes que te escuche cuando tú ofendes a mi Señor y soberano? Si tal hago, ¿cómo podré mirarle cara a cara el día de su venida? Pues si por un lado espero de él salvación, no puedo avergonzarme por él ni por sus caminos. Pero Vergüenza era muy descarado. Me costó mucho trabajo echarlo de mi lado, y cuando por fin lo conseguí, él no se dio por vencido, pues me siguió a distancia un buen trecho. Y cuando ya parecía que había conseguido alejarlo, regresaba de nuevo, susurrándome al oído los muchos errores y flaquezas de los cristianos, hasta que por fin le hice comprender que perdía su tiempo, porque las cosas que él menospreciaba eran precisamente las más preciadas para mí. Por fin lo entendió y se marchó definitivamente, y yo para su hogar me canté: los que obedecen la voz del cielo, muchas pruebas sufrirán. Gratas para la carne, seductoras, que no sólo una vez le tentarán. En ellas puede el débil peregrino ser tomado, vencido y perecer. Alerta, pues, viador, pórtese en ella como quien eres y podrás vencer. Cristiano le dijo: me alegro de que le plantearas cara a cara a ese bribón con tanta valentía, hermano. Ya veo qué querías decir con eso de que no le cuadra el nombre, pues aunque se llame Vergüenza, se trata más bien de un desvergonzado, un desalmado que nos sigue constantemente y procura avergonzarnos delante de todos los que nosotros queremos seguir el buen camino. Pero debemos enfrentarnos a él y resistirle, puesto que con sus argumentos y sus palabras tan solo logra convencer a los necios. Salomón dijo: los sabios heredarán honra, pero los necios llevarán ignominia. Fiel dijo: tenemos que pedir a Dios que nos ayude contra Vergüenza. El Señor quiere que seamos valientes y que defendamos la verdad en la tierra. Cristiano le dijo, es cierto, pero ¿no encontraste a nadie más en el valle? Fiel dijo, no, pues tanto el resto de mi camino por este valle como la travesía de la sombra de muerte tuve la suerte de hacerla de día, a plena luz del sol. Cristiano le dijo, mi experiencia fue muy distinta. Tan pronto como entré en ese valle, tuve que mantener un combate largo y reñido contra Napoleón. Y llegué a temer seriamente por mi vida cuando me tuvo bajo sus garras y me aplastaba como si quisiera despedazarme. Hubo un momento en que perdí mi espada, que cayó al suelo, y entonces le oí gritar, ¡ya tengo seguro! Pero clamé al Señor y Él me oyó y me libró. Después entré en el Valle de la Sombra de Muerte y tuve que hacer casi la mitad del camino en la oscuridad. Varias veces creí que iba a morir, hasta que por fin amaneció, se levantó el sol y pude hacer el resto del camino con mucha más tranquilidad y sosiego.